corobe, corobe, corobe, mami wadole, aya, siko lelele mo, aya, siko laiko, siko laiko, wawango, siko laiko, lai laiko, corobe, corobe, corobe, mami wadole, aya, siko lelele mo, aya, siko laiko. En el primer bloque formal de Enredando las Mañanas, este programa colaborativo que hacemos todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes de 10 a 12, y estamos acá muy bien acompañadas por las compañeras de la Asamblea Budas, vecinas de Barrio San Antonio, aquí en la ciudad de Córdoba. Estoy aquí con Silvia y Rosa, bienvenidas. Bienvenidas, gracias. Por esa bienvenida tan linda. Y hoy están acá acompañándonos una vez más, porque bueno, nos hemos cruzado muchas veces, pero hoy nos acompañan porque hoy es un día especial para la lucha socioambiental y territorial que vienen llevando adelante desde las Asambleas de Budas, porque es la primera vez que se va a marchar por el centro de la ciudad de Córdoba en reclamo de que la empresa de capital local, Porta Hermanos, se retire del barrio y deje la producción del bioetanol en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba. ¿A cuánto estará más o menos, para ubicar geográficamente, este programa lo escuchan a nivel nacional, la empresa, la fábrica del centro? ¿6 kilómetros? No, mucho menos. Debe haber 4 kilómetros. 4 kilómetros del centro, estamos a 5 minutos de San Antonio, desde que está la empresa Porter Lado, ¿no? Uh-huh. Estaremos a 5 minutos del centro. Bien, Porta Hermanos, conocido por el Fernet 1882, por Casalta, por ¿qué otra? Por el alcohol. El bioalcohol, el alcohol en gel, uh-huh. el limón Monte Alto, uh-huh. el Casalta que ya dijiste, el suavizante Drop, hay unos shampoos que también ellos, porque hay cosméticos que ellos elaboran, y Domi Sanitario, que es el metanol, que es el alcohol de quemar, uh-huh. es innumerable la cantidad de cosas que se puede hacer con algunas moléculas. Bueno, ellos lo hacen todas. Bien, esto es una compañía que tiene una peculiaridad. Nosotros venimos viendo que las luchas contra el modelo extractivista por lo general son compañías transnacionales de capitales extranjeros. Porta es una compañía de capitales locales, incluso no solo argentinos sino cordobeses, una familia tradicional de nuestra provincia. Sí, en realidad comienza como una pyme, ¿no? Uh-huh. Es con capitales, es de una familia, pero ellos se alían con Alfa Laval, y Alfa Laval es una multinacional sueca, uh-huh. es decir, que el aporte de la tecnología se le da a Alfa Laval. Uh-huh. En esta etapa posterior, cuando ellos empiezan a hacer crecer la compañía. Claro, a partir del 2012. Uh-huh. Ellos a partir del 2012, a través del boom este del agronegocio, utilizan el maíz, en vez de ellos traían de Tucumán, de los ingelmos azucareros, traían el alcohol desde la caña de azúcar, ¿no? Uh-huh. Al lado de nuestros barrios no existía la destilería. Uh-huh. A partir del 2012 ellos ponen la destilería y empiezan a elaborar el bioetanol. Bioetanol que al comienzo dijeron que era para biocombustible y hoy por hoy lo están negando porque obviamente es una empresa ilegal y totalmente clandestina. Uh-huh. Bien. Una empresa que además tiene un siglo más o menos de existencia, ¿no? Y es una empresa que estuvo en distintos lugares, estuvo cerca del río Rosa, recordame. En Libertad y Oncativo estuvo primero, uh-huh. donde explotó un tambor de alcohol, se tuvo que ir de ahí. Después pasó acá a la Vélez Arfield, también sucedió lo mismo. Y bueno, y en el 95 se instalaron en el barrio, donde había una fábrica abandonada, que era una metalúrgica, y ahí compraron ellos y se instalaron. En el año 95 comenzaron ellos ahí. Pero el barrio siempre, ya estaba. Claro, ellos siempre dicen que estaban primero y no es así. El barrio está del año 55, Barrio Parque San Antonio, y Naudi del año 77. Sí. Ellos vinieron mucho después. Uh-huh. Sí. ¿Instalaron ahí o se apropiaron, o sea, refuncionalizaron esa vieja fábrica que estaba? Claro, en esa época José Porta padre era ministro de Industria. Uh-huh. Es ahí donde ellos consiguen todo el tema de instalación ahí en el barrio. Las casas ya existían, uh-huh. donde ellos dicen que no hay casas de viviendas. ¿Cómo? Ah, dice, el informe que hace Porta es muy gracioso, porque dice, no hay viviendas colindantes permanentes al lado de la empresa y en las inmediaciones. Entonces digo yo, ¿qué será mi casa? Claro. Porque mi casa está pegada a la planta de bioetanol, es alambrado de por medio, yo desde la ventana de mi cocina puedo ver los tanques de alcohol, cómo cargan alcohol, etcétera, etcétera, todo el movimiento de la empresa. Uh-huh. Y todo San Antonio está pegado a la empresa, es paralela a la empresa. A partir del 2012 ellos compran todos los predios que había atrás, yo no te miento, era un bosque precioso, que por eso todos fuimos a vivir a San Antonio, que era el pulmón de la zona sur. Era un bosque de eucaliptus, y vimos pasar en dos meses, en el 2011, en noviembre, todos los árboles los talaron, todo, compraron 2.5 hectáreas tiene hoy por hoy. Es más grande la empresa que y va. Pusieron esta tecnología de avanzada que iba a solucionar la capa de ozono, uh-huh. y estas tecnologías verdes que hoy por hoy nos venden, y comienzan a elaborar el bioetanol, es decir, a fermentar estos maíces. Primero los acopian, que los acopian al lado de las viviendas, uh-huh. son grandes silos que acopian toneladas de maíz, y estos maíces que vienen cargados del campo, todo con glifosato, con pesticida, con atracina y todos los químicos, y luego se muele como si fuera una polenta, luego se fermenta en los grandes fermentadores, de las torres de destilación emanan grandes cantidades de vapor, esos vapores arrastran químicos, de esos químicos sabemos hoy por hoy que es tolueno, formaldehído, xileno, metanol, etanol y muchos otros más, innumerables que respiramos las 24 horas. Y luego del resto de lo que no sirve, digamos, es la burlanda, por un lado son los efluentes contaminantes, que también no tienen ellos piletas de contención. Se tira todo bajo el subsuelo o se envía a la circunvalación. Tenemos videos como ellos tiran a la circunvalación. Sí, los días de lluvia aprovechan y largan todo a circunvalación. Y la burlanda, que en un secador rotativo ellos secan todo eso, y ese pastón, digamos, contaminante, es lo que se vende para el feedlot de las vacas, que luego la gente consume. Uh-huh. Ese es todo el proceso que nos venden tecnológicamente avanzado, que, no sé, a lo mejor no nos hubiéramos dado cuenta lo que era si no estuviera al lado de nuestras casas, pegadito a nuestras casas. Uh-huh. No, nosotros no distamos de 100 metros, de 300 metros, de un kilómetro. Estamos literalmente al lado de la empresa. Uh-huh. Sí, en ninguna parte del mundo hay de estas empresas de bioetanol al lado de una comunidad. En uh-huh. ningún lado del mundo. Es la única. No existe. Y ustedes decían recién, se empezaron a dar cuenta de estas cosas, primero porque estaban al lado, pero ¿qué otros indicadores les empezaron a demostrar que algo no estaba funcionando bien? Y que, cuéntenos un poco también que cuáles son esas denuncias concretas que vienen rastreando respecto al impacto en el ambiente y la salud, porque este festival marcha que se va a hacer hoy no es solo por todos y todas las vecinas, sino en particular también por Olivia. ¿Nos pueden contar un poco esto para contarle y compartirle a la audiencia? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Bueno, es una historia, la verdad que es una historia horrorosa de opresión y de imposición de este Estado, que nosotros lo venimos denunciando desde el 2012 que esto iba a pasar. Dijimos que estábamos en peligro, que la empresa puede explotar, se puede incendiar en cualquier momento por la carga de fuego que tiene. Son 100.000 litros de bioetanol, o sea, de alcohol inflamable al lado de nuestras casas, pero que aparte, esos químicos nos iban a enfermar, hasta matarnos. Por eso, hoy por hoy, tenemos 5 casos de malformación, niños con púrpura, niños enfermos, gente que ya falleció de cáncer. Y lo peor y lo desencadenante, y por eso decidimos marchar hoy, es el fallecimiento de Olivia, una de las tantas bebés que nace con malformación, que intenta resistir a estos químicos y se le da la oportunidad. Pero después de 7 operaciones, pobre Olivia, no pudo. Uh-huh. No pudo. ¿Cuántos meses tenía Olivia? Cuando falleció, 4 meses. Uh-huh. 7 operaciones. 7 operaciones por su malformación. Una malformación que no viene porque el universo o alguien decidió que así, sino porque la contaminación provocó esto. Uh-huh. Es decir, si seguimos indagando, nuestro estado, en el estado municipal, la autorización de Mestre, luego Porta, con su capricho de seguir en ese lugar, provoca todo esto, ¿no? Y es por eso que los papás de Olivia denuncian a Mestre penalmente responsable de la muerte de Olivia y también a la empresa por contaminadora. Es muy duro, es muy triste darse cuenta que si nosotros los vecinos comunes de esta ciudad estamos denunciando hace 5 años, haciendo todos los trámites administrativos, pasando por la justicia de Córdoba y diciéndole, oigan, estamos diciendo una verdad, escúchennos. Y nadie, ni siquiera desde la salud, nuestro ministro de Salud, Fortuna, la provincia, la municipalidad con el doctor Acevedo, nadie se molestó de ir al barrio y tener todos los recursos necesarios para hacernos los análisis que necesitábamos, para ver si estábamos diciendo y que nosotros lo estábamos denunciando y tener hoy una bebé fallecida, chicos con púrpura, gente que tiene úlcera en los ojos, tener que padecer cáncer, las mamás tener que irse del barrio porque tienen miedo a quedar embarazada o que en los primeros meses de gestación decir, a ver, ¿cuánto ácido fólico tengo que tomar? Digo yo, ¿hay derecho a esto? Porque nos están obligando. Por ahí dicen, hay que saber convivir. El que dice saber convivir no tiene idea lo que está diciendo. Que vaya a vivir a San Antonio. Le cambiamos todo San Antonio, le cambiamos todo Inaudi y todo Texas. Son todos los barrios que están pegaditos, pero hay muchos más. No saben de lo que están hablando. Mestre no vive en San Antonio. Los Portas no viven en San Antonio. Ninguno de los ministros de salud vive en San Antonio. Entonces no tienen idea de lo que están hablando. Nosotros no podemos salir al patio porque el olor nauseabundo y el olor que es vomitivo No te podés dar una idea, y nadie se puede dar una idea de lo que es salir al patio, tomar un mate hoy por hoy y tener que entrarse porque da náuseas estar en los patios. Y no es solamente eso, porque la náusea aparte trae gastritis, ya sabemos lo que pasa con los bebés, ya sabemos lo que pasa con la piel, hay cáncer de piel, hay problemas en los ojos. Mi vecina Mirta hace poquito le tuvieron que sacar 5 quistes en los ojos. Y entonces voy a decir, hay derecho y aún resistimos, no nos hemos ido del barrio, porque consideramos que es el lugar que nosotros elegimos para vivir. Entonces nadie tiene derecho a quitarnos la salud y nadie tiene derecho a quitarnos la vida, porque la vida tienen que entender todos que vale más y no se negocia. Está claro. ¿Quieren contarnos, Rosa, que, qué instancias de diálogo o qué procedimiento administrativo han llevado ustedes adelante y qué respuestas han tenido por parte del gobierno municipal, no, gobierno provincial, que también tiene que dar respuestas a esto, o en qué puerta les han dado algún tipo de respuesta? Mira, en todas las puertas que hemos golpeado, todos nos han cerrado, nos han prometido, pero nunca hicieron nada, a nivel municipal, a nivel provincial, hemos tenido que llegar ahora a la justicia federal, ahí estamos ahora, y bueno, ya... Han agotado todas las vías administrativas, han tenido que llevar directamente a la justicia. Sí, sí, directamente hemos ido a la justicia federal, donde se pide un amparo por los residuos peligrosos que hay en la empresa, que eso está tiene que estar en el... Tiene que estar asentada en la Secretaría de Energía de la Nación. Y que no está asentada. Es más, no tienen ningún conocimiento la Secretaría de Energía de la Nación de que allí en San Antonio, pero esto es así, escribieron y respondieron. No existe en ese lugar ninguna empresa, ni con el nombre Porta Hermanos, ni con otro nombre que esté haciendo absolutamente nada. Es decir, porque cuando nosotros hacemos una empresa clandestina, es realmente una empresa clandestina amparada únicamente por el poder político en turno, porque no tiene estudio de impacto ambiental. Entonces, en esta Córdoba que se hace y se deshace como se quiere y se da permiso de acuerdo si son amigos o no son amigos del poder, nosotros se nos está yendo la vida. Hoy por hoy nuestra causa y nuestro amparo está en la justicia federal a manos del juez Baca Narvaja, Hugo Baca Narvaja, que tiene que decidir ahora qué va a hacer con nuestra causa, qué va a hacer con nuestro pedido de amparo por la vida. Y interviene la defensoría, que es Mercedes Crespi, que custodia, digamos, la vida y la salud de los niños y niños por nacer. Bueno, chicas, la verdad que creo que hemos podido hacer un pantallazo bastante interesante también para, bueno, todas y todos nuestros oyentes que quizás por primera vez están escuchando de esta lucha que se lleva acá en la ciudad de Córdoba y que nos va a encontrar movilizándonos hoy a la tarde a las 18 horas para quienes están en la ciudad de Córdoba o alrededores que nos puedan acompañar. Va a ser en Colón y General Paz y va a concluir con un festival. Sí. En un momento decíamos, no estamos para festival porque estamos más de duelo que otra cosa, pero en realidad es una puesta en escena gracias a la colaboración de muchos músicos muy solidarios y mucha gente que se arrimó para ofrecer lo que mejor saben hacer para comunicar la vida, que es a través de la música. Y entonces allí está Rubén Patagonia, Paola Bernal, Sombra y Toro, Perro Verde, La Cruza, Ramiro González, Guayacán, Simplemente Edu. También me parece que... Se confirma, creo, el Rally Barrio Nuevo. Rally Barrio Nuevo también, porque todos ellos son, pero muy, muy solidarios con las estos, luchas sociales. Con las luchas sociales y que tienen que ver con la vida. Sí. Y bueno, entonces me quedaba pensando en esto de que si estábamos de duelo o no. Yo creo que también tenemos que celebrar que estamos juntas, que estamos organizadas y que, bueno, eso sí, lo podemos estamos celebrar. Con la frente en alto y luchando por la vida y por la dignidad. Entonces, Le agradecemos mucho a toda la ciudadanía que nos acompañe. Eso es lo que pedimos hoy, que nos acompañen en esta lucha, que es muy grave lo que está pasando en nuestro barrio y no queremos que suceda en ningún otro lado, no solo en nuestro barrio, en ningún lado que vuelva a suceder lo que está sucediendo. Por eso le pedimos que nos acompañe esta tarde a las 18 horas, Colón y General Paz. De ahí partimos. Y gracias a la radio. Gracias por el espacio. A la radio, que es una radio que se compromete, ¿no? Como pocos medios. Hay medios que son del poder, y eso lo hemos vivido también, medios que no quieren difundir esto porque no conviene. En cambio, aquí en la radio son hermanados con la vida, saben lo que comunicar, saben que tienen que comunicar la verdad. Por eso nosotros les agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, si recién te enganchas, estamos acá con Silvia y Rosa de la Asamblea de Budas del barrio San Antonio en la ciudad de Córdoba, en el marco de que en el día de hoy por primera vez caminaremos las calles del centro de la ciudad en reclamo porque la empresa de capitales locales, Porta de Hermanos, produce más de 100.000 litros de biocombustible por día en el corazón de nuestra ciudad, lindante, tres barrios que tienen que padecer toda la vulneración de su salud y de sus derechos ambientales y la incertidumbre de si esa empresa, esa fábrica, como ellas la describen, ilegal y clandestina, está por explotar. Vamos a escuchar un temita musical que nos preparó nuestra operadora, creemos que en alusión a lo que venimos conversando, y si no, seguramente será la mejor decisión que ella ha podido tomar, porque confiamos plenamente en nuestra operadora estrella, que en el día de hoy creo que no la presentamos, que es nuestra compañera la Clau. Hey, no lo ves. La indiferencia es condición, tu ser humano es el progreso que camina enfermando. Hey, no me en el lugar que ocupamos, es tu dinero el que se sigue acumulando. Che, nos conoces, sabes que casa no hay lugar, no existe el miedo, no pasarán, está mi barrio resistiendo.